¿Cómo están, che? Nosotros otra vez acá. ¿Qué vamos a hacer si no, no? Recién hablábamos fuera del aire. Es que venimos porque nos aburrimos tanto en las clases de historia por las que pasamos. Nos embolamos con los libros solemnes, con las celebraciones en las escuelas para el calendario. Nos cansamos de escuchar cómo en todos los actos de la vida que el prócer fue consecuente siempre, qué sé yo. Hartos de aprender que ninguno se equivocó. Y nosotros le podemos pifiar, ¿eh? Claro que sí, pero como pensamos y sentimos que la historia es un cuento largo, creemos de este lado del tapial, en el patio de la tierra, a las abuelas y a los viejos cuenteros. Si de ellos nos contagiamos las ganas de estar acá, ¿qué más que su voz y su vida entera para contarnos este cuento largo, ¿no? El capítulo de hoy podría empezar con algún historiador narrando un bombardeo, con un licenciado que la sabe lunga sobre la masacre en una plaza, o leyendo un párrafo de tal o cual libro donde describe los disparos o el paso de los aviones, o hasta un poema, mirá, que hable del mes de junio, pero no. Tal vez defendamos el permiso de dar vuelta al asunto y que entre el humo y el olor a pólvora entre una voz clara de abuelo contador. Fuimos a charlar con él un mediodía como cualquier otro, nos esperó con un guiso de lentejas bien calentito para atajar el frío y los mates para la sobremesa. Y nosotros, amigueros de sus historias, estábamos ahí como hoy estamos acá, como nenes sentados en ronda esperando, ansiosos, inquietos, que empiece a contar. Después de peinarse el largo pelo blanco y de mirar un momentito por la ventana, Obdulio nos contó de una mañana de cuando empezó su historia de amor con Angelita. Éramos compañeros de trabajo en el correo de Central de Buenos Aires. Ella era empleada del correo. Yo trabajaba en la misma oficina, porque era la oficina donde estaban las máquinas de bull de las calculadoras y las máquinas de organización, contable, todo mecanizado. Y yo era mecánico de esas máquinas. Y Angelita era empleada, trabajaba de operadora de esas máquinas. Pero no teníamos una relación tan fluida como con el resto de los empleados, que se la pasaban jodiendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con ella no era eso. Pero yo la observaba mucho. Y un buen día estábamos sentados en una mesa al lado de un ventanal, en un momento así de libre de trabajo que estábamos conversando, y vemos pasar, sentimos el ruido de un avioncito, miramos y había un avión. Y uno no tiene nada que mirar en una ventana de un sexto piso, y bueno, mirábamos el avión, y el avión bajaron dos cositas que venían despacito, se veían que iban bajando. Y recuerdo la conversación cuando uno dijo, mirá, son paracaidistas. Y todos miramos a los paracaidistas hasta que uno dijo, no son paracaidistas. No se abren, se tienen que abrir. ¿Y qué son? Son bombas, dijo uno. ¡Bom, bom! Se escucharon las dos detonaciones. Eran bombas. ¿Alguna vez pensaste al amor en el medio de la historia, o no, al amor como una partecita de la historia, cómo nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Después volveremos con Obdulio y Angelita, trataremos de que él nos cuente más de aquella mañana, de cómo nació todo entre ellos, y presiento que va a ser hermoso escucharlo, pero eran bombas, cuenta Obdulio. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo nos bombardearon? Mientras él no se animaba a hablarle a ella, mientras tomaba envión para arrimarse, ¿quién tiraba las bombas que nadie esperaba? ¿Dónde? ¿Sobre quiénes? ¿Qué querían? Son muchas preguntas, y todas juntas tal vez. Vayamos de a poco, pero arranquemos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque hay muchas cosas que no sabemos, pero tenemos la pregunta a flor de lengua. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Ayer a la siesta hablaba con el pintor del barrio, el vecino, que estaba metalija y tragando polvillo. Estaba blanco de polvillo y es tan grandote el gaucho que parecía un muñeco, mira. Se le veían los ojitos nomás. En eso se saca el barbijo, baja el volumen de la radio donde sonaba una milonguita y me pregunta de qué iba el programa de hoy, ¿no? ¿Qué nos van a traer ahora? Dice, vamos a tratar de saber qué pasó en junio de 1955, le contesto. Y se le dejé ahí, viste, medio como poniéndolo a prueba a él y a mí también, para medir si nos han contado o no el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y como yo se le dejé picando y el pintor es bueno adentro del área, me tiró el zapatazo enseguida. Andá a saber qué pasó, me dijo. Pero alguna cagada se habrá mandado seguro, ¿no? Después se puso el barbijo de nuevo. Se subió a la escalera y siguió lijando. Yo salí para la calle riéndome por lo bajo, intuyendo que para hoy ya teníamos a un oyente asegurado. Después me fui por ahí a preguntar un poco más si sabemos o no realmente de aquel bombardeo. Alta en el cielo, un águila guerrera. Nada, no sé nada. Ah, no, sí, estaba Perón, está bien. Estaba Perón, no sabemos si estaba por ahí, pero... Si hoy pasara, o sea, le podría pasar a cualquiera. Al bombardeo posterior. Y mi vieja algo me contaba. Cuando venía Perón, puede ser. Creo que... Pero había unos bondis de algo, me parece, que habían ido a la plaza. No solamente se trató de un bombardeo así como quirúrgico, como quiere darse a creer con el paso del tiempo. No sé si estoy hablando lo correcto o estoy diciendo... No me pongas esa cara porque me pone nerviosa. ¿Con qué fin, no? O sea, de sembrar el terror. Y significó eso. O sea, bombardearon la plaza. Y sabían que era una plaza con gente común. Una masacre. ¿Lo viste en la escuela? Sí. ¿Y qué te...? No me quedó nada. Me parece que todos los que murieron eran inocentes y no tenían nada que ver. Porque de los aviones no se cayó ninguno. La gente tratando de salvar a otra gente. Nada más, ¿qué más querés? Y un hecho doloroso para la historia del pueblo argentino. Me mandé cualquiera, ¿no? De rodillas ante vos el mundo entero. Entre lágrimas y sangre por el suelo. Esperando que algo caiga desde el cielo. Indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano. Y sí, somos voces mezcladas que no sabemos bien lo que pasó en aquel 55. Confundimos fechas, protagonistas, víctimas. Es como si viéramos parte de la historia a través de un vidrio empañado, ¿no? Relacionamos un bombardeo con Perón, pero hasta ahícito nomás. Entonces, con el equipo de amigos y amigas que hacemos esto, empezamos a querer saber. Libros, apuntes, documentales, de todo, porque además de querer contar semejante masacre, que la Marina de Guerra bombardea a su propio pueblo, queríamos saber qué pasaba en ese momento para que estos tipos hayan sido capaces de hacer esto. ¿De dónde venía ese odio? ¿Quién odiaba a quién y por qué? Y pasa que cuando el material que tenemos en la mano no alcanza, hay que salir a buscar las voces que nos ayuden a contar el asunto. Por eso Matías y Ezequiel fueron hasta la Biblioteca Nacional, le tocaron la puerta a Roberto Baschetti y se metieron a preguntar. El hombre, que por una de esas cosas volteras que tiene la historia, mirá, nació justo un 16 de junio, Baschetti, te decía, nos aclaró un poco el panorama de aquellos años. ¿Por qué pasó lo que hoy vamos a contar? De a poquito, pero empezamos a saber. Permiso. ¿Qué tal? Roberto. ¿Llegar? ¿Cómo le va? No es fácil, viste que no es fácil llegar. Está un recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Todo bien. Bueno, ¿usted? Cuando quieran, como quieran. Primero que se presente usted. ¿Ya están grabando? Sí, esto ya está. Yo soy Roberto Baschetti, tengo 60 años, nací en el 50, el 16 de junio, el día de los bombardeos. Nací, pero 5 años antes de los bombardeos propiamente dicho. Soy sociólogo, investigador y hace 20 años que trabajo en la Biblioteca Nacional. ¿Qué ocurría en ese momento? Perón estaba en el segundo periodo de su gobierno, que ganó con el más del 60% de los votos. Y bueno, obviamente hubo una intentona golpista anterior a los bombardeos, que fracasó. Y debido precisamente a esa intentona fracasada y a los votos que tenía Perón, los sectores oligárquicos y antiperonistas se dieron cuenta que la única manera de sacarlo era por la violencia física, por la violencia. Entonces pensaron que la mejor manera era generar terror, tratar de matar al presidente y generar terror, porque es obvio que si se quiere matar a un presidente no se va a bombardear una plaza con gente. Cuando yo me fui a estudiar a esta capital loca, después de pasar unos años en Rosario, vivía en un departamento que quedaba en la calle Suipacha, al 700, justo al lado del Confer. Una mañana, después de cruzar unos mates con el Piti y Nacho, compañeros de casa, salgo apurado para la facultad y veo que parte de la fachada del edificio del Confer estaba como empapelada. No le presto atención al principio, sigo caminando, pero por curioso nomás, me vuelvo para ver qué decían esos afiches. Me acerco, era un cartel de 1 metro por 1 metro más o menos, negro, letras blancas, pocas palabras. 16 de junio de 1955, la masacre de la que nadie habla. Pensé un momento, pero ni la fecha me sonaba, no tenía la menor idea de lo que decía en ese afiche. No sabía de qué estaba hablando. Sin embargo, la palabra masacre, una masacre de la que nadie me había hablado, según este panfleto, fue la primera vez que sentí vergüenza por no saber. Lo primero que hice fue meterme en un ciber, porque no teníamos computadora, puse la fecha en el buscador de internet y a medida que escribía 16 de junio, bla, bla, bla, me parecía ver el cartel con las letras blancas y el fondo negro otra vez. Y ahí cayó toda la información, ¿no? Bueno, toda, lo que había. Y no sé si por el morbo o qué cosa, pero me detuve en las imágenes. Y sí, claro, era una masacre. Y empecé a creerle a ese cartel pegado en la pared del Confer que era una masacre, no había dudas. Con las primeras fotos ya me convencí. Y sobre eso de que nadie hablaba también. Toda la razón, ahí estaba yo, 60 años después, solo en un local rodeado de computadoras, con una estufa que quemaba, que volvía espeso el aire de la capital federal. Ahí estaba yo enterándome de lo que habían hecho esos muchachos. Y acá estoy ahora, para que nos contemos vos y yo esta historia del 16 de junio del 55, de la plaza, de la gente, de las bombas. Se comentaba que iba a haber un desagravio a la bandera. La información que se tenía no es la información de ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y mucha gente cuando vio los aviones se pensó que estaban haciendo el desagravio a la bandera que habían hecho circular. No sé a quién de los que íbamos caminando se le ocurrió que tiraban flores sobre la tumba de San Martín. Y en realidad estaban atacando la casa de gobierno. El 16 de junio de 1955 es un día trágico para la historia contemporánea política argentina. Yo a los 15 años le hago un comentario a mi mamá. Le digo, mamá, mirá los aviones lo que tiran. Por la sencilla razón que por primera vez en la historia de la Argentina e inclusive de la humanidad, una fuerza armada, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, bombardean a su propio pueblo. Bueno, con gran sorpresa y susto nuestro, cuando las flores llegaron al piso, explotaron. Mi mamá simplemente dijo bomba. ¿Cuántas somos y cuántos somos los que no sabemos? Porque no es solamente desconocer el hecho en sí, porque es algo inédito en el mundo y porque hasta si te lo cuentan así de sopetón puede sonar increíble realmente. Hablo de no saber lo que se habla detrás de la cortina, lo que se trama, lo que piensan hacer con nosotros. Porque una noche vos acomodaste tus cositas en un sobre para ir al banco al otro día, como siempre. Bajar del colectivo, cruzar la plaza, entrar por la gran puerta giratoria. Y en ese mismo momento, mientras ordenás los papeles para hacer eso la mañana siguiente, alguien planea matarte desde un avión. O pensás que vas a ver un desfile aéreo y te quedás un rato ahí, en la Plaza de Mayo, a chusmear, y una ráfaga de metralla te corta al medio. ¿Cómo se hace para no desconocer semejante cosa? ¿Cómo hacemos para, aunque sea, sospechar lo que pasó, lo que pasa, lo que podría pasar? ¿Cuál es la manera de conocer ese odio, ese miedo? ¿Qué pensaban esos tipos de los aviones, no? ¿Que quienes caminaban por ahí abajo eran negros, planeros, pibitas que se embarazan para cobrar, vagos que no agarran la pala, cabecitas negras que hacen el asado con la madera del parquet? Vidas devaluadas, ¿no? ¿O acaso fue un mensaje para los días que iban a venir en esta patria? ¿Quiénes serían los aviadores hoy? ¿Quién tiene la metralla y quiénes tendríamos que esquivar las bombas? Ya sé. Yo sigo con muchas preguntas, pero no tengo otra cosa. No sé cómo hacer. La muchedumbre que aguardaba un desfile aéreo ahora corre desesperada. Con cada bomba, adoquines, asfaltos y baldosas saltan astillados por el aire. Algunos corren hacia las recovas, pero una nueva explosión los alcanza. Unas vivas oficinistas chillan histéricas, paralizadas, sin atinar a nada. Una de ellas, ensangrentada, corre buscando protección. Los autos, los colectivos aceleran, pierden el control, como ese taxi que se sube a la vereda de la plaza, atropella a un muchacho y se estrella contra un árbol. Las explosiones, el griterío, es tan ensordecedora la masacre que al rato se taponan los oídos. Esa niebla de combustible y polvo. Desde los techos de la Casa de Gobierno responde el tartamudeo metálico de las ametralladoras. Una bomba explota cerca, reventando un sector de la fachada. Más acá, una ráfaga de metralla barre un grupo de hombres y mujeres y chicos que, aturdidos, deambulan en la bruma. Los aviones vuelan bajo, tronadores. Muchos corren hacia la boca del subte. Encharcados en su sangre, los cadáveres quedan esparcidos en las baldosas y los canteros. Así que los que querían salvarnos del tirano nos mataron. Y ese odio tenía diversos orígenes. Para la Iglesia, por ejemplo, Perón era un anticristo, claro. Se había suspendido la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas, se quitó la exención de impuestos a los templos y se llamó a una constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Los católicos se pusieron en pie de guerra y por eso la leyenda de los aviones, ¿no? Cristo vence. Y parece que venció a los bombazos nomás. Y además, bueno, más odio generaba que Argentina tenía por esos días el porcentaje más alto de distribución del ingreso en toda América del Sur. Hacia mediados de 1955, por ejemplo, la participación de los trabajadores en el PBI era cercana al 53%. No te asustes, no te vamos a aburrir más con números, pero para mostrarte de alguna manera, para hablar de esto, de cómo no iban a derrocar al tirano. La cosa es que el tirano se refugió en la sede del ejército, lo que hoy es el edificio Libertador, y las bombas cayeron en otro lado. Los asesinos, digo. ¿No sabían eso? ¿No lo sabían, en serio? Les tenemos que creer, estos hombres, los católicos que manejaban los aviones y los demás arriba, ¿no sabían que ahí abajo estaba Felipa? Felipa había pedido permiso para retirarse antes del trabajo y una bomba la mató. ¿No vieron que cerca de la fuente caminaba una chica de 20 años? Había conseguido trabajo como mucama en una casa de la calle Guido, cerca de la Casa Rosada. Bueno, una bomba la mató. ¿No sabían los libertadores que Bartolomé se había tomado el colectivo y había agarrado Ventanilla? Una bala lo mató. ¿No se les ocurrió pensar que el contador Pasalacqua había salido a almorzar? Porque una bomba lo mató. Entre los proyectiles, el humo y el fuego, ¿no vieron a los 40 chicos de una escuela primaria que fueron de visita a Buenos Aires? ¿Quién necesitaba esos muertos, Perón o los golpistas? ¿Quién necesitaba los muertos y el miedo? Y cuando fue del bombardeo, era porque la casa de Perón estaba en Libertador y Austria. Y no había lo que es ahora, ese barrio, los departamentos. Así que se veía todo. Y nosotros veíamos pasar los aviones. Y bombardearon Pueyrredón y Las Heras. Y en la vereda, Pueyrredón y Las Heras, en la vereda del lado sur, ahí bombardearon una casa. Porque no es como que no tenían experiencia los aviones. Bombardearon cualquier lado. Entonces querían bombardear la casa. Al principio es un estupor, porque obviamente sorpresa, porque es obvio que nadie iba a esperar que tu propia fuerza armada, los soldados de tu país, bombardeen una plaza civil llena de gente. Y me acuerdo que estábamos con mis primas, en la puerta, mirá la inocencia y la ignorancia, estábamos en la puerta mirando. Que al avión se le había caído una goma. Y era una bomba. Después vimos una goma. Después vimos que era una cosa larga, que no era redonda como una goma. Los aviones de caza, los Blaster Meteor, volaban sobre el hospital Argerich. De ahí giraban y en picada se lanzaban sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo. Yo recuerdo que me decían en ese momento de que cada tantos disparos salía del ala de los aviones un destello luminoso. Bueno, era un destello luminoso tras otro, lo que da una imagen de la descarga de metralla que estaban ejerciendo. Como era un día oscuro, porque estaba gris, se veía. Fueron, pegaron la vuelta y vinieron ametrallando a la gente que estaba en Plaza de Mayo. Eso lo vi yo. Ahí sí lo vi yo. Y bueno, esas bombas cayeron en cualquier lado. Y cayó en Plaza de Mayo muchas bombas. Y muchos agarró colectivos, que en ese entonces eran ómnibus. Ómnibus, chicos del colegio. Mi padre corrió un tranvía. Cuando empezó el barullo, corrió un tranvía para irse a casa. Y yo, casualidad, él tomó ese tranvía y el tranvía de atrás lo agarró una bomba. En la curva que está justo frente a la catedral había un colectivo escolar, un micro escolar, que le cayó una bomba y mató a todos los pibes que estaban adentro. Estaba incendiado, si agarran los diarios de la época, justo en la curva. La curva que hace la plazoleta, ahí estaba parado el micro, me acuerdo como si fuera hoy, incendiado. Ahí mataron jóvenes, chicos. En esta aventura de encontrar a alguien que haya estado cerca de la plaza el día del bombardeo, a Ezequiel, el misionero con la tierra colorada detrás de los ojos, se le ocurrió salir a recorrer los bares cercanos a la Plaza de Mayo y fuimos, un café acá, otro café allá, y así nos metimos entre mesas y sillas con una sola pregunta. ¿Conoce a alguien que haya vivido el bombardeo del 55? ¿Qué sé yo? ¿Podría ser algún vecino, un pariente, amigo, un repartidor, un cliente? No sé. Si algo conservan los bares a lo largo del tiempo, es esa maña de contar historias, ciertas o no. ¿Qué interesa? Tienen que ser buenas, decía el negro Fontana Rosa. Pero nada, che, hasta que el encargado de un viejo café, cuando le preguntamos, pegó un suspiro largo y movió la cabeza de un lado al otro, como si estuviera harto de escuchar a alguien hablar de aquel 16 de junio, como si tuviese los huevos al plato, con la anécdota, ¿no? Claro, parece que Carlos es un cliente de años en el bar y ha contado más de una vez lo que vivió ese día y lo iba a contar una vez más porque el encargado del bar nos arregló un encuentro con Carlos. Y a la mañana siguiente, mientras el encargado del bar, escondido detrás de la máquina de café, no paraba de tirarle chistes a Carlos, nosotros estábamos ahí locos, ansiosos por escuchar esa historia, una historia que casi siempre se relata en los bares y en las calles. Bueno, en 55 yo era una criatura, yo tenía 11 años. En el momento que sonó la primer bomba, en el mediodía del 16 de junio del 55, yo trabajaba de mandadero en una tintorería y había dejado en Humberto Primo y Defensa un traje. Si a Carlos le queda bien y le queda de pasada, pues usted se tiene que ir a la radio ahora, ¿no? Si podemos visitar el lugar donde usted trabajaba o vivía. Cuando yo vine a entregar el traje, era en esa casa que se ve ahí, que están los balcones redonditos. Sí. Esa seguro era la casa. Nos quedan dos cuadras hasta Carlos Calvo. No, querido, este es San Juan, ¿qué estamos haciendo? Pero vení que nos pasamos. Por acá había visto al... Al coche parado en el estribo, con las dos ventanillas abiertas y abrazado al parante. Y habrá sido por acá, por la mitad de cuadra. De acá de Bolívar, entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Habrán paso, hubo un atentado contra el presidente. Eso fue lo que decía. ¿Cómo no imaginarnos caminando por acá, por donde nos lleva Carlos ahora, pero en el año 55, de donde quiera que seas, imagínate por un momento en esta vereda, aquel día supongamos que viniste de visita a la capital, sin saber todo, claro, cómo saberlo, el tranvía, el ómnibus, con alumnos, y todo lo que caería después. Mientras ahora pasan los autos nuevos, los flamantes colectivos con luces LED, los motoqueros al palo, pongamos marcha atrás y caminemos con Carlos por el mismo cemento que él pisó cuando era un pichón. Cuando, por ser cadete, le tocó vivir lo que hoy estamos contando. Ir y venir en el tiempo, como en una hamaca. Che, al final, ¿en qué esquina estamos? Bueno, estamos en Defensa, al 200, y vamos hacia Carlos Calvo, al 800, que es entre Piedras y Tacuarí, que es donde yo vivía cuando fue el bombardeo del 55. Y después les voy a mostrar lo que ya no es más hotel, que era el edificio donde yo vi cómo se tiroteaban. Los aviones pasaban por acá, así, así y así. Yo te puedo asegurar que era un jabón tan grande el que teníamos encima en esa época, porque era una cosa para nosotros, una novedad. Jamás habíamos visto un avión así, y menos tiroteando así. Este era el hotel. Y en la terraza estaba parado yo mirando cómo pasaban los aviones, y al mirar así, hacia mi derecha, digamos, o sea, hacia el río, ahí vimos cuando se cayó, cuando se tiró en paracaídas uno de los que conducían los aviones, el piloto. Alejandro se acuerda por fin dónde estaba lo que andaba buscando. Al rato vuelve del fondo y nos trae una caja que huele a viejo. De adentro saca un diario amarillento, mira la tapa, sonríe, la pone sobre la mesa para que la veamos todos. En la tapa del diario, una foto. En la foto, unos cinco hombres alzan las manos. En las manos hay rifles, hay palos. Mi abuelo, dice Alejandro, marcando a uno de los cinco. Se enteró del bombardeo y fue a defender a Perón. En la época peronista, que yo era furiosamente antiperonista, como buen universitario de aquel momento, equivocado por otra parte, me conmovió cuando se hace el bombardeo a Plaza de Mayo, que yo me acerqué para estar con los revolucionarios y que descubrí que los peronistas llegaban en camiones a donde caían las bombas y que todo el cuento que me habían dicho que iban porque les pagaban era mentira, que realmente iban porque querían estar con Perón. Ahí empezó mi cambio con respecto a ese problema. O sea, de ser un reaccionario bastante estúpido, pasé a ser un no reaccionario, también igualmente estúpido, pero no reaccionario por lo menos. desde el Ministerio de Marina se dispara contra la Casa Rosada. El fuego cruzado de las ametralladoras liquida a quienes buscan refugio. 4 baterías de artillería se emplazan en Paseo Colón y abren fuego contra el ministerio. Pronto, un grupo de civiles se suma al asalto del ejército, que habrá de reducir a los golpistas. ¡Viva Perú! Pero cuando el ataque parece terminar, 3 Gloster Meteor se despegan de las nubes y en vuelo rasante arrojan sus bombas y desaparecen sobre el río. Escribe el historiador Alperindongui: el 16 de junio, a la protesta desarmada siguió la tentativa de golpe militar. Una parte de la marina y la aviación se alzó contra el gobierno, bombardeando y ametrallando lugares céntricos de Buenos Aires. Esa noche, sofocado el movimiento, ardieron las iglesias del centro de la ciudad, saqueadas por la muchedumbre e incendiadas por equipos especializados que actuaron con rapidez y eficacia. En San Francisco, en Santo Domingo, el fuego se llevó todo, hasta dejar tan solo el ladrillo calcinado de los muros. Las cúpulas, levantadas y rotas por la presión de los gases de combustión, dejaron paso a llamaradas gigantescas. Eso escribe un historiador, Alperindongui, despachando la jornada del 16 de junio, diciendo que bombardearon y ametrallaron lugares céntricos de Buenos Aires. Ajá. Cualquiera se preguntaría, ¿lugares céntricos? ¿Acaso no hay personas en los lugares céntricos? Mira, hasta Félix Luna narra la masacre con más honestidad. Dice: pero todo salió mal y el saldo fue una tragedia que desde entonces quedó fijada en la memoria colectiva, con la dimensión macabra de una injustificada masacre. Un panorama horrible. Cuerpos destrozados, charcos de sangre, heridos y mutilados por todos lados. A ver, hay que decirlo claro. El 16 de junio de 1955, la Marina Argentina bombardea una ciudad abierta, hace fuego frío y deliberado, criminal, sobre personas indefensas, asesina, que se entienda, asesina a 200 personas y a otras que mueren después. Igual, sabes que no nos gustan las estadísticas, no bien empiezan, es porque cada una de las vidas perdió su valor, pero bueno. Hay que decirlo, el 16 de junio de 1955 es la antesala de la ESMA. Y ahora pienso, ¿dónde estaban las mentes iluminadas de nuestro país? Los historiadores todos estaban en la misma sintonía, eran todos mitristas, y eran todos los que seguían con esa historia oligárquica. En el 55, Mariano Grondona era el presidente del Centro de Estudiantes de la FUBA, y se reunió con varios de los cabecillas del bombardeo. Había un apoyo estudiantil. O sea, que tenemos la historia que te mostraban en los colegios, que no tenía nada, absolutamente nada que ver con la historia revisionista o con una historia que fuera comprometida con la causa nacional. Estás a 7 cuadras de un lugar donde hay desparramados 400 fiambres y no sé cuántos miles de heridos. ¿No vieron el bombardeo? ¿No vieron los muertos? ¿Borges no vio los muertos? ¿Victorio Campos no vio los muertos? ¿Dónde estaba la intelectualidad argentina en ese momento? ¿Dónde estaba la intelectualidad? Recién en la década del 60, a fines del 60, empieza a formarse una corriente historiográfica importante, el profesor Ortega Peña, Dualde, José María Rosa, Fermín Chávez, pero que estaban con otros problemas más inmediatos y a su vez perseguidos. Entonces tampoco tenían mucha oportunidad como para divulgar ese pensamiento, digamos, o esa historiografía. Cuando lo planteamos en estos términos tan crudos, es donde se impone otra lectura de los comportamientos de nuestra intelectualidad. Los que lo podían hacer no estaban en condiciones, y los que habían hecho trataban de ocultarlo permanentemente. Bueno, por eso estamos acá, ¿no? Mientras los intelectualoides, los iluminados, los supuestos representantes de su época eligieron no ver los muertos, ni escuchar las bombas, ni pisar la sangre. El paso del tiempo y las luchas hicieron que los pueblos agarraran los micrófonos y empezaran a contar la historia. La comunicación popular, los barrios, se hicieron cargo de contar la otra orilla de las cosas. Y bueno, los medios de las capitales siguen estancados en su versioncita oficial, así como hoy nos dan vuelta el espejo, así como desde los grandes diarios nos cuentan su realidad, allá, abajo de las bombas, los mismos tipos, los mismos nombres, se quedaron con una sola parte de lo que pasó. La quema de las iglesias, por ejemplo. El relato de ese junio era que los criminales no eran los aviadores, sino los que vinieron en camiones y con palos a defender a Perón. Y a prender fuego todo, ¿no? Luego la historia, el tiempo, que es un digestivo de esa historia, se encargó de superponer un hecho sobre otro, exagerar las dimensiones, criminalizar, para que bien ni bien se nombre una fecha, 16 de junio, la memoria selectiva del argentino recuerde un altar en llamas y no un micro escolar despedazado. Te la venden cambiada, decía un amigo. Te la venden cambiada. Los ingredientes del golpe que derrocaría a Perón estaban en la caldera. Solamente faltaban algunos detalles. Por muchos años, el 16 de junio se lo recordó como el día que quemaron las iglesias. Y no como el día que se bombardeó y ametralló al pueblo en Plaza Mayo. Ahora ya no. Ya está instalado que fue el día que bombardearon y mataron a la gente. Pero durante 50 años fue el día que se quemaron las iglesias. Los negros quemaron las iglesias. Un documental así da cuenta de los ataques a la iglesia y el incendio de los templos. Perón en su momento dijo que eso no era obra del peronismo. Acusó a la oposición y también con algún dejo de macartismo dijo que eran los comunistas. No puedes tapar a los 400 muertos con la quema de las iglesias o decir que hay 400 muertos porque eran peronistas o eran radicales. Muy las víctimas son arrancadas de la Plaza de Mayo, se arreglan los canteros, se riega el césped y ya está. Pero las iglesias permanecen chamuscadas durante mucho más tiempo y lo que permanece es esa memoria. Como que, los templos fueron violados. La custodia del templo es burlada y la catedral recibe la furia. Todavía la violencia se desata contra objetos sin alcanzar a las personas. La garúa brillaba en las calles y el asfalto reflejaba el fuego de las iglesias. Los techos y cúpulas incendiados iluminaban la ciudad con su resplandor tembloroso. La masa se había arrojado sobre la curia junto a la catedral. La nafta regaba las reliquias de la colonia. Las damajuanas de combustible pasaban de mano en mano. Hombres, muchachos y pibes se lanzaron después a la iglesia de Santo Domingo. Los santos y las vírgenes de yeso y madera eran transportados a la calle y se transformaban, cuando no en mofa, en botín. Uno en el contexto así en general puede leer los diarios y decir, sí, claro, la gente con bronca de ver esto puede atacar las iglesias. Pero si a eso le agregás que haya tres o cuatro por un lado, tres o cuatro por el otro distribuidos, a impulsar a la gente a hacer eso, sabemos que a una turba de 200, dos tipos hábiles, los arrastran. Las naves de los templos ardían y el saqueo se prolongaba. Altares, íconos, cálices, ropajes eclesiásticos se consumían en llamas. Algunos se disfrazaban con sotanas y mantillas. Otros se ponían los gorros de cardenales. Ardía Santo Domingo y también San Ignacio, La Merced, San Miguel y La Piedad. Los saqueadores posaban como bufones para los reporteros gráficos, enarbolando un cáliz, un crucifijo labrado, un estandarte. Que del cielo descendiera una llovizna tímida y no un diluvio que apagara el fuego, parecía sugerir que, si había un Dios, estaba del lado de los incendiarios. Pero Dios... había muerto. ¿Viste por qué está bueno que nos contemos la historia cada tanto? Si no, nos quedamos con una sola versión. Claro, los cuerpos se juntan, pero las cenizas de los templos quedan. Y esa es la foto que vamos a ver en los manuales de escuela, o ni siquiera... ¿Eh? Un mensaje. Mira vos, que decías que no nos escuchaba nadie, ¿eh? Métele con el mensaje, a ver qué dicen. Hola chicos, soy Jesús, estoy escuchando la radio. Y vi que tanto que hablaban de Perón, que lo querían matar. ¿Qué dijo Perón después de todo esto? ¿Por qué lo querían matar? ¿Dónde estaba él? Tiene razón el amigo Jesús, porque desde acá, es verdad, nos ensañamos en contar los asesinatos, las bombas, la metralla, de hablar de la masacre de la que nadie habla realmente, pero se nos pasó hasta ahora el mismo Perón. Claro, si era a él a quien querían matar, supuestamente, si el tirano era el culpable de toda esa sangre, como decía parte de la milicada, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Está muy bien lo que dice Jesús. Si venían camiones llenos de militantes que querían defender al gobierno a puro palo y piedra, ¿qué les pensaba decir el líder de ese pueblo? Nico, fíjate que en la carpeta de los editados hay uno que se llama Discurso Perón. No iba ese audio ahora, pero teníamos otra cosa, pero ponelo, porque Jesús tiene razón en lo que dice. Yo quiero que mis primeras palabras... Él da un discurso esa misma noche. Dice, la marina de guerra es la cobarde que ha hecho esta masacre con el pueblo, le pido calma. Lo mismo de la marina de guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Pero no quiere borrar, que pase y tratar de pacificar, digamos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores... Cuando el general habló por radio, las ambulancias atravesaban sin parar la ciudad. Colaborando, había camiones cargando cuerpos hacia los hospitales. Muchos llegaban, además de mutilados, tapados por diarios o una lona, empapados en sangre, ya sin vida. El tipo al que querían matar estaba hablando. Estaba vivo. El pueblo, sin embargo, no. ¿Por qué? Bueno, sí, a lo largo del capítulo de hoy encontramos algunos por qué, pero no sé, en lugar de por qué, podría decir la puta madre. Es un porqué vacío el mío, ¿no? Dijimos que queríamos saber, y parece que sí, que las voces de hoy hicieron que nos enteremos de muchas cosas que no sabíamos, la verdad. Entonces lo fuimos aprendiendo. No son todas buenas noticias. A veces saber duele, jode. Mirá lo que terminamos sabiendo. Pero bueno, pasó. Que lo vamos a esquivar. Algo hay que hacer con todo eso, ¿no? Y algo hicimos hoy. Arrancamos con Obdulio, ¿te acordás contando aquella mañana con Angelita mientras miraban el paso rasante de los aviones por la ventana del correo? Era esa mañana. Ese día él se iba a animar a hablarle. Iba a olvidarse su timidez, caminar hasta ella y decirle algo por fin, pero no. Los interrumpió un bombardeo. ¿Qué se le va a hacer? Y este metejón nuestro de contar la historia pequeña, ¿no? La que tenemos a mano, la que es más fiel y más digna que aquella que figura en manuales y cuadros que de tan lejanos se nos vuelve mentira. Y es que tampoco buscamos verdades, pensaba, sino que ya sabemos a quién creerle. Obdulio no solo nos cuenta la historia, sino que lo hace con amor. Y que aparezca el amor, su amor, entre tanta mierda, es un desquite. Es una revancha de los hombres y las mujeres frente al odio que mata, frente al odio que queda impune. El viejo Obdulio nos abrió el programa contando una historia. Vamos a escucharlo un poquito más, a ver cómo siguió. Recuerdo la conversación cuando uno dijo, mira, son paracaidistas. Y todos miramos a los paracaidistas hasta que uno dijo, no son paracaidistas. No se abren, se tienen que abrir. ¿Y qué son? Son bombas, dijo uno. Y el bombardeo seguía, porque seguía la metralla de los aviones contra un ministerio u otro. Y me subí en una mesa y empecé a despotricar contra el golpe de Estado. Y esto. Los empleados venían a mirar por esa ventana, así que estaba lleno de gente. Y Angelita, un compañero, eso me lo contaron después, le dijo, pero, y Obdulio, ¿de dónde saca todo eso? Yo no sabía, de dónde, ¿cómo sabe tantas cosas? Le dijo. Y le dije, porque Obdulio es comunista. No lo puedo creer, yo creí que era un buen muchacho, fue la contestación de Angelita. Y ese día ya acompañé a Angelita y nos vinimos juntos para el lado de nuestras casas, que veíamos, y caminamos como, no sé, 70 cuadras, no sé, 1880 cuadras caminamos. Y así nos hicimos muy amigos, una amistad que profundizamos muchísimo, y un día descubrimos que éramos novios. Mientras Obdulio contaba su amor con Angelita, el nacimiento de esa historia, yo me fui del estudio, sí, me fui y salí a buscarlo. No a él, pero sí algo de él. Algo que nos devuelva un poquito de ese viejo hermoso. Y terminé acá, en una plaza de Mendoza, porque me dijeron de una radio del Pago que lo vieron por acá hace algún tiempo, caminando sobre el pasto con su jogging recién lavado como a él le gustaba, mirando los pájaros sobre los árboles y pensando en las revoluciones que pasaron juntos con su compañera y las que no alcanzarán a vivir. ¿Sabés? Por cuenteros como Dulio, por lo que vivió y por cómo supo contarlo, nosotros estamos acá queriendo contar la historia junto a él, aprendiéndola. Él nos señaló el camino de la palabra. Varias veces pensé, ¿por qué este viejo nos habrá juntado alguna vez a escucharlo, a preguntarle, a reírnos, a llorar? Y mirá cómo son las cosas que recién ahora me doy cuenta. ¿Para qué nos enseñó el arte del decir? Tal vez Obdulio presentía que un día como hoy ya no lo íbamos a encontrar, que así como anduvo de país en país haciendo una misma patria, podría irse quién sabe dónde a llevar sus cuentos. Entonces, no nos queda otra que hacernos cargo, agarrar la posta. Y hacemos lo que podemos, pero siempre sabiendo que la historia se cuenta así. Chiquita, cercana, para meternos adentro, agrandarla y llevarla lejos. Para eso nos juntó Obdulio. Ahora tenemos que agarrar la maña de los cuenteros y las cuenteras para que mañana o cuando sea vengan los más pichones a buscarnos a esta plaza o a otro pueblo, otro barrio, a saber que a partir de ese día les quedará el mandado de la historia de los pueblos. Mientras tanto, la tierra detrás de mis ojos es la manera que encontramos. La hacemos Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Agustín Alejandro, Juan Pablo Berch, Puchero García, Alicia Carlucci, Matías Sánchez, Román Solsona y el viejo cuentero de Obdulio. Yo me quedo un rato más sentado en este banquito por ahí. ¿Quién sabe? Aparece otra vez.